Los años 50 y 60 marcaron un hito en la historia de la música. Los avances tecnológicos y los cambios en la sociedad hicieron posible uno de los mayores acontecimientos que dejarían una importantísima huella en el panorama musical actual: el nacimiento del jazz. La década de los 50 se caracteriza por el gran impulso en los avances tecnológicos. La radio ya se había introducido en la mayoría de los hogares y en ella sonaban los éxitos del momento. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms, 'cause I want. De entre los artistas que sonaban en este momento, Frank Sinatra fue el primer cantante que utilizó la tecnología para situar su voz por encima del sonido de la orquesta. De esta forma consiguió acercarla más al oyente y hacer que sonara aún más espectacular. Más adelante, alrededor de los años 60, comienza a aparecer un nuevo género de música. Este es el rock and roll, que vino de la mano de Elvis Presley. Pero de ese estilo musical hablaremos en nuestro próximo programa.